¿Cuántos se están gozando hoy? Ah, que espero que sí, amén. Qué bendición poder adorar, alabar al Señor juntos, ¿verdad? Yo me gocé con la alabanza, me gozo por la presencia del Señor, pero me da gozo también ver a mis hermanos puliendo y poniendo en práctica más su don, su talento, para la gloria de Dios por eso. Vamos a orar, pero primero quiero dar un anuncio respecto a Pastor Luis. Gracias por haber estado orando por él. La semana pasada orábamos por él. Él tuvo su operación. Gracias a Dios salió bien de la operación. Es increíble. Yo no me imaginaba lo que esto era. Prácticamente su corazón estuvo detenido por 2 horas. Yo pienso que le pusieron una especie de bomba, algo aparte para seguirle, pero el corazón estuvo detenido por 2 horas. Y gracias a Dios él salió bien, ¿verdad? Pero ahora nos están pidiendo oración porque a pesar de que tiene analgésicos muy fuertes, tiene mucho dolor, ¿verdad? Está lidiando con mucho, mucho, mucho dolor y no me lo puedo imaginar. No fue para menos, ¿verdad?, lo que le hicieron. Entonces oremos, sigamos orando por él, porque Dios le aliviane un poco el dolor y esto pase pronto en su vida, ¿verdad? Entonces vamos a orar, oremos por él y oremos por este tiempo también, ¿sí? Y en su casa, cuando se recuerde de él, también ore por él, ¿sí? Señor, gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor, porque por gusto y en vano haríamos todo lo que hacemos si tú no estás con nosotros. Pero gracias porque estás en medio de nosotros, Señor. Te bendecimos y te agradecemos y te pedimos especialmente esta mañana por nuestro hermano Luis Sánchez, Señor, pastor de Iglesia Calvary, Señor. Lo seguimos levantando ante ti. Ahora, Señor, específicamente para que lo ayudes con el dolor que su cuerpo está experimentando. No podemos entender nosotros, no sabemos, por lo menos yo no sé qué es ese dolor, Señor. Te pedimos que lo ayudes, que la medicina haga efecto, pero también que tú hagas un milagro, Señor, que le quites ese dolor ahí donde él está todavía en cuidados intensivos, en una cama, Señor, que tú puedas sanar su cuerpo, quitar ese dolor, Señor, y que estés con él en medio de esto, de esta situación, Señor. Pedimos por su esposa, por sus hijos, para que tú le sigas ayudando, sanando su corazón de esta situación traumática que están atravesando también. Y pedimos por la iglesia, para que ellos puedan seguir orando y fortaleciendo a su pastor y a su familia también, Señor. Te los encomendamos en el nombre de Jesús y te entregamos este tiempo a ti, para que tú nos hables, para que tu verdad haga, Señor, efecto en nosotros. Prepara nuestros corazones, Señor, para escuchar, para poner en práctica. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada hablábamos de la fe y cómo Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Podemos, hermanos, hacer un sinfín de cosas buscando agradar a Dios, pero sin fe es imposible. Tal vez suene simplista para nosotros, pero realmente hay mucha gente que ha intentado o sigue intentando agradar a Dios, pero sin tener éxito. ¿Por qué? Porque no tienen fe en Dios. Y vamos a ver hoy que podemos hacer muchas cosas, muchas obras, pero sin fe es imposible. ¿Cuántos de nosotros queremos agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios. No siempre lo logro. Yo estoy seguro que a veces, si Dios, yo pudiera ver a Dios, diría, ah, pues. Pero yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren agradar a Dios? Amén. Queremos agradar a Dios. Entonces tenemos que poner la fe en práctica. Y es que A veces la fe nos hace parecer locos. Recordemos que Noé no vio lluvia hasta que el arca estaba terminada. Imagínense eso. Dios llama a Noé a construir un barco. Nunca habían visto lluvia. Nunca habían visto lluvia. Y le dice: vendrá lluvia, gran lluvia, y construye un arca. Y Noé la construyó. Y él no vio la lluvia hasta que ya había terminado. Hebreos 11:7 nos habla que por su fe fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice Hebreos 11:7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dese cuenta que no fue exactamente por el hecho de que él hizo un arca, sino por la fe, porque le creyó a Dios. Hermanos y hermanas, dependiendo de la fe que tengamos, así será también nuestra respuesta al Señor. Noé le creyó a Dios, así como los demás descritos en Hebreos 11. ¿Por qué le digo que dependiendo de nuestra fe, así será nuestra respuesta a Dios? Constantemente vemos personajes en la Biblia que no agradaron a Dios. Eso es porque no tenían su fe puesta en Él. Quedándonos en Hebreos 11, platicando en Hebreos 11, vemos que Caín no agradó a Dios. ¿Se recuerda de Caín, el que mató a su hermano? No agradó a Dios. Su ofrenda no fue acepta. Y el libro de Hebreos nos brinda una luz del por qué no fue acepta. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel, que era el hermano, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué por ella? Por esa ofrenda. En la Nueva Traducción Viviente, se la leo, dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. La ofrenda de Abel a Dios fue más excelente sacrificio que Caín. ¿Debido a qué? A su fe. Debido a que Abel creía, conocía y sabía quién era Dios. Si nosotros creemos quién y sabemos quién es Dios, así va a ser nuestra ofrenda a Él también. Ya leímos que cuando Noé supo, fue advertido, dice, con gran temor, él construyó el arca. Y sí, muchos dicen, pero Dios no es un Dios de tener el temor, es un Dios de tener el temor. Es un Dios que nos ama, pero es un Dios de tener el temor, de tener reverencia. Y dependiendo de nuestra fe, así va a ser nuestro servicio, nuestra ofrenda a Él. Dependiendo de nuestra fe. Abel sabía que Dios era merecedor de eso y aún de más. Ahora quiero llevarlo en el mismo pasaje, en el mismo capítulo, pero meditando un poco de la vida de Abraham, que en el principio se llamaba Abraham. Usted recuerda, yo sé que usted ha leído esas historias, pero tal vez no, tal vez ya no se recuerda. Pero Génesis 12, 1 y 3, le doy tiempo que lo busque, voy muy rápido, ¿no? Voy preocupado porque tengo como 3 o 4 páginas aquí, no sé si me va a dar tiempo. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A primera vista, tal vez usted dijo: yo quiero esa bendición. Amén. Yo la quiero. Porque si omitimos la primera parte y nos vamos al versículo 2, donde dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Ah, eso quiero yo. Pero si regresamos al verso 1, le está pidiendo algo grande. Le dice: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A una tierra que yo te voy a mostrar. Ahorita no. Vete y te la mostraré en el camino. Ah, dirían los patojos, esos ya son otros 20 pesos. ¿Verdad? No es fácil. No es fácil. En esa cultura, y pienso que es igual en la nuestra, pero en la cultura era que la tierra daba seguridad, daba estabilidad. Y Dios le pide a Abraham que deje a los familiares y que se vaya a una tierra que él le mostraría más adelante. Hebreos 11:8. Regrese, no se despiste de Hebreos 11. Nos dice algo acerca de él. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué era eso? Era fe. Creerle a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya Abraham obedeció, salió de la casa de su padre y se fue aún sin saber a dónde. Ahora, ¿dónde está esa bendición que Dios le había dicho? Acompáñeme ahí donde está en Génesis. Solo un poquito más adelante, Génesis 15. Génesis 15, 1 al 6. Ya lo encontró. Amén. Amén. Génesis 15, del 1 al 6. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa en ese damaseno es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice: y creyó a Jehová. Lo que estaba diciendo aquí Abraham es que en esa, una vez más en la cultura, si uno no tenía hijos, el heredero iba a ser el esclavo, el mayordomo, porque así era la ley, así era como estaba en la cultura de ellos. Entonces por eso Abraham le dice: yo no tengo hijos. Y Dios le hace la promesa. Y una vez encontramos la palabra justicia ahí también, le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Ahora, recordemos que su esposa, mejor dicho, era estéril. ¿Se acuerda usted de eso o no? Sin embargo, él creyó. Después de un tiempo, y milagrosamente y por la fe, Sarai concibe y dar a luz un hijo. Y da a luz un hijo. 25 años después de la promesa de Dios a Abraham, pasaron 25 años. Pero Dios cumplió su promesa. Y ahora el libro de Hebreos, Hebreos 11:11, también nos habla de esta mujer. Ya estaba vieja, o anciana, mejor dicho, viejos los caminos dirían por ahí. Ya estaba anciana. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Este versículo es muy clave, todos son clave, pero este es más incluso, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hay dos cosas. Dependiendo de nuestra fe, así va a ser nuestra ofrenda. Pero también dependiendo dónde ponemos nuestra fe, así va a ser la respuesta. Los hombres fallamos. Si usted pone su fe en un hombre, en una mujer, que le puede bajar el cielo, que le puede dar esto y aquello, que le promete dar su vida por usted, y ahí ponemos nuestra fe, en el pastor que habla muy bonito, pongo mi fe en el pastor, en los líderes. No es una excusa, pero hermanos, tarde o temprano le podemos fallar, porque yo no soy perfecto. No ponga su fe en mí. Dependiendo dónde ponemos nuestra fe, dice que Sara tenía la fe porque ella sabía que era fiel quien había prometido. Ella creyó a Dios. Después de algunos años de espera, llegaría el hijo tan esperado. Al fin llegó la promesa de algunos errores de parte de Sarai y de Abraham, porque Sarai se llamaba antes y se llama después Sara. Llegó el hijo de la promesa. Una vez más viene Dios y le dice a Abraham: quiero que me ofrezcas a tu hijo, a tu amado único hijo, en sacrificio. Génesis 22, del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. una vez más dos cosas. Primero le dice, ve y sacrifica a tu hijo, al que te acabamos de dar, al que tu mujer estéril dio. Ahora ve y sacrifícalo. ¿A dónde? Te lo mostraré. ¿Qué creen ustedes que hizo Abraham? Hebreos 11:17. Yo le dije que no se moviera de Hebreos 11. Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún dentro de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La nueva traducción viviente, se lo leo aquí, dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Abraham había puesto su vida y su fe en Dios, en el Dios todopoderoso que podía levantar a su hijo de los muertos. ¿En dónde está puesta nuestra fe? ¿En dónde está puesta nuestra fe? ¿En qué o en quién está puesta nuestra fe? Sabe que a veces caminamos derrotados. Yo a veces camino derrotado. A veces camino desilusionado. A veces camino frustrado. A veces camino desanimado. Y ha sido porque dejo de poner mi fe en Dios. Porque he incluso creído las mentiras del diablo. Y eso nos pasa a todos nosotros. Cuando te estés sintiendo así, pregunta: ¿dónde estoy poniendo mi fe? ¿Me ha acaso Dios defraudado? ¿Tal vez se ha olvidado de mí? No. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Tanto estos hombres como mujeres de Hebreos 11 son un gran ejemplo para nosotros. Pero debemos de notar que a pesar de los sacrificios y obras, lo que les fue contado como justicia fue el haber creído en Dios. Haber creído fue adentro del corazón. Y no solo decir: ah, sí, yo creo en Dios. No, fue una transformación del corazón. Fue del corazón. Señor, creo en ti. Creo en tus promesas. Yo la verdad no conozco muchos de sus sueños y anhelos. Algunos los conozco, otros no. A veces ustedes los esconden de mí. Pero yo no conozco muchos de sus sueños, de sus anhelos. Pero hermanos y hermanas, les puedo asegurar que a pesar de lo que el mundo les diga, seguir y obedecer al Señor es lo mejor que podemos hacer por nuestra vida y nuestras generaciones. No se termina solo con nosotros. Continúa con nuestros hijos, nietos, etcétera, etcétera, etcétera. No todos hemos sido llamados a trabajar en el ministerio a tiempo completo, pero sí todos a tener fe Donde quiera que tú vayas, en el trabajo, a donde quiera, en el estudio, ¿en qué pones tu fe? Haz que cuando me gradúe voy a nadar en billete. ¿En qué estás poniendo tu fe? Sí te puedes graduar, decirle, cuando me gradúe voy a glorificar a Dios con lo que Él me mande a hacer. Debemos crecer en el conocimiento de Dios para cuando nuestra fe sea aprobada, sepamos a quién servimos y a quién le creemos. ¿Sabe que el problema que se dio en el jardín del Edén con Adán y Eva fue porque ellos dejaron de creer en Dios? Cuando la serpiente les dijo, es que Dios no quiere que sepan ustedes lo que Él sabe, ellos dejaron de creer en Dios. Tomaron del fruto, comieron y pecaron. ¿Los podemos juzgar o no realmente? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros en una situación similar? Y le hemos dejado de creer a Dios. Y nos comimos el fruto. Y hoy sufrimos las consecuencias. ¿Cuántas veces posiblemente no hemos pasado esa prueba? Pero hermanos, yo quiero animarlos hoy para que veamos y pongamos lo que el final del versículo 11 describe aquí, donde Sara habla de Sara y dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El Señor es fiel y Él ha prometido. En su palabra nos da promesas. Una de ellas es cuando dice, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dice, vayan y hagan discípulos de Mateo, ¿qué es? Mateo 28. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Quién te ha prometido eso? Dios. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Él nunca abandona a su pueblo. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué necesitamos para sobrevivir? Es creerle a Dios. A veces le creemos más a nuestra situación. A veces le creemos más a la... Es que ahí haciendo lo posible. Es que no se puede, hermano. Que Dios no me escucha. En lo que el Señor te esté llamando, tienes que creer en sus promesas. Muchas veces vienen las dudas. Abraham también tuvo dudas. Abraham también tuvo dudas y cometió errores por eso. Sin embargo, Él es un gran ejemplo para nosotros hoy. Aunque vengan dudas de lo que Dios te está llamando a hacer, pon tu fe en Jesús. Dile, Señor, heme aquí. ¿Qué es lo que quieres de mí? Yo iré. Es que no tengo la habilidad para eso. Tienes la disposición. Disposición y las ganas de pagar el precio, porque no es gratis. Abraham vivió como peregrino en la tierra que le pertenecía, pero no era de él todavía. Es un precio pagar, es para los valientes. Lo vas a hacer, vas a seguir, vas a tener la fe para ser obediente. No hay mejor lugar que hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, Necesitamos de nuestra fe en Él. Amén.